que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Habrá Spotify Awards. La plataforma tendrá su primera entrega de galardones que estarán 100% basados en datos generados por usuarios. Así lo anunció la empresa sueca, cuya premiación será el próximo 5 de marzo en la Ciudad de México. La gala será transmitida por TNT en vivo para toda Latinoamérica. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.